a decirme. 19 minutos de las 12 en todo el país. No va más. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Jornada de lunes acá, con el remo al costado, le damos para adelante. Cuesta los lunes, siempre es así. Pero acá estamos, también a tu lado, regalándote buenas canciones. Y también te vamos informando, te vamos contando. En estos momentos nos metemos en entrevista, chicos. Sí, y nos vamos para el lado de Sal Si Puedes, porque, bueno, como todos sabemos, la crisis hídrica que hay en Cerros Chicas afecta a toda la comunidad, pero precisamente en Sal Si Puedes aún más. Para que nos cuente más de esto, ya lo tenemos del otro lado de la línea, Manuel Cornet, él es ingeniero y director de agua y saneamiento de la ciudad de Sal Si Puedes. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Bien. Un gusto, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, bueno, preocupados obviamente por la situación hídrica, ¿no? El corredor de Sierras Chicas, y queremos conocer puntualmente cómo está la ciudad de Sal Si Puedes con este tema. Bueno, sí, comparto su preocupación, porque la verdad que, bueno, en la situación, digamos, si bien año a año, sabemos cuando llega estas épocas que empieza a haber bastante agua en algunas zonas. Particularmente este año, la situación, como un poco lo decían ustedes ahí cuando estaban presentando, es regional, y no solo a nivel Sierras Chicas, sino a nivel país. Habrán podido ver, digamos, uno prende la tele y lo ve, que la gente del campo no puede sembrar porque no sabe si va a poder hacer, digamos, poder cosechar. Uh-huh. Hay sequía en todas partes, pero bueno, nosotros particularmente en el corredor de Sierras Chicas, y puntualmente en Sal Si Puedes, es donde primero lo sentimos, porque tenemos mucha agua que depende de los cursos superficiales, del río Sal Si Puedes, del arroyo del Pueblito, y que están hoy, cualquiera que pase y lo ve, es que no corre un hilo de agua. Uh-huh. Así que a la gravedad se le asumó que empezó temprano este año la sequía. Hay sectores que desde el mes de agosto estamos haciendo sectorizaciones porque ya no, digamos, los pozos no tenían la capacidad que tienen usualmente para este porte largo. Uh-huh. Actualmente tenemos, salvo lo que es el agua que viene del acueducto, que viene del dique La Quebrada, tiene una bajante muy importante, cualquiera también que haya pasado lo ha visto. Sí. Es la única fuente que tenemos, por así decirlo, estable. El resto de las fuentes, que usualmente son pozos, galerías filtrantes, están muy mermados y estamos esperando, obviamente, con ansiedad las lluvias, pero sabemos que aproximadamente en mediados de diciembre no vamos a tener buenas lluvias en la región. Por lo tanto, sí, perdón. No, justo, ¿qué tal, Manuel? Justo te quería preguntar, porque hablaba de la lluvia y quería saber, por ejemplo, la del fin de semana. ¿Es una buena lluvia? ¿A qué se hace referencia cuando se habla de buena lluvia? ¿A la cantidad que puede llegar a caer? ¿A que sea constante? O sea, digo, constante, que en un mes llueva, se ha ido. ¿Cómo se maneja eso? ¿Y qué perspectiva tienen para este verano en cuanto a la lluvia? Sí. Bueno, ¿a qué se le llama una buena lluvia? A ver, lo ideal, si uno pudiese pedir, es que llueva poco y constante. Claro. Es decir, digamos, que sea una lluvia que tiene los acuíferos, porque esto lo que necesita es recarga. Y no es que llueva directamente sobre la localidad, sobre la ciudad, sino que llueva en la cuenca alta. Uh-huh. De manera que el agua que llueve en la cuenca alta es la que te va recargando después todo lo que es el acuífero en sí. Uh-huh. La lluvia, particularmente de este último fin de semana, es una lluvia que estuvo en el orden de los 9 milímetros. Es una lluvia que, como todo, como yo siempre digo, todo ayuda, pero no es una lluvia. Jesús María llovió 40 milímetros, en Córdoba estaba cerca de 60 en la ciudad, entonces por ahí teníamos otra expectativa de la lluvia, pero bueno, de lo que podría haber sido. Estamos esperando que ojalá que lleguen las lluvias, digamos, y recarguen, y mientras tanto, evidentemente, estamos haciendo lo que se puede, que es hacer sectorizaciones, ir cambiando, digamos, manipulando llaves, abriendo redes, cerrando, de manera que en las mallas que tenemos ir repartiendo lo más eficientemente posible el líquido disponible y haciendo el refuerzo a través de el servicio de camiones hidrantes, que también tiene su limitante. Claro. Porque, digamos, el camión migrante, el recurso primordial es el agua. Entonces, uno puede poner una flota de 20 camiones, que no estoy diciendo que sea el caso, pero uno tiene que tener de dónde sacar el agua. Claro. Hoy también estamos analizando fuentes alternativas de dónde sacar el agua, que no sea dentro del mismo municipio, porque si está seco para repartirlo por red, y también está seco para cargar el camión, digamos. Entonces, se va complicando también en ese sentido. Manuel, preguntarte, ¿están evaluando fuentes alternativas, dijiste recién? Sí, se ha pedido fuentes alternativas a la provincia, cargar en Río Ceballos, uh-huh. También se ha comunicado a la, digamos, en Agua de Oro, en otras localidades del mismo corredor, para ver dónde, y bueno, hasta ahora es todo tratativo, digamos. Uh-huh. Hoy no tenemos ninguna certeza, pero está encaminado para que, si esto se agravase, hoy venimos manteniéndonos con, digamos, la producción propia del municipio. Si la situación se agravase, tendríamos que, digamos, extender el anillo, por así decirlo. Sí. No, pensaba, Manuel, pues digo, a ver, es la época donde más tenemos que cuidar el agua, a la vez cuando más la necesitamos, pero también hay mucho derroche. La pileta, el lavado de agua, bueno, lo que ya sabemos. Y preguntarte si el vecino o la vecina terminamos de ser conscientes de que es una época donde tenemos que tratar de sacarle el mayor provecho a los pocos recursos que tenemos, o si todavía desde el municipio, desde las instituciones, tienen que hacer mucho hincapié en el uso responsable. Mira, ese tema que has tocado es un tema muy álgido también, porque la educación es, como quien dice, empieza por casa. Uh-huh. Se está poniendo muchas multas por el tema de llenado de pileta con agua de red. Se está poniendo multas porque la gente sigue regando los jardines. Hay, digamos, en el contexto, yo creo también hay que apelar a la solidaridad del vecino. Claro. Si bien, evidentemente, el municipio tiene que dar respuesta y estamos haciéndolo en la medida de los recursos necesarios, de los recursos disponibles, perdón, el vecino también tiene que poner, digamos, su y ser solidario con. Porque me ha pasado zonas donde yo tengo la parte alta, que no reciben agua prácticamente toda la semana, y la parte baja, de gente que está regando el pasto porque puso champas. Claro, claro. Pero tenemos también que entender el contexto de la localidad donde vivimos. Uno no puede pretender, digamos, tener pasto verde todo el año, tener especies exóticas que consumen mucha agua, en una zona que sabemos que es semiárida. Uh-huh. Entonces tenemos que moldarnos también al contexto en el que estamos. Uh-huh. Eso siempre es un llamado y apelamos al vecino. Y hasta que el vecino solo lo aprenda, porque yo creo que también es por ahí un poco falta de información, la gente que vive toda la vida ya lo conoce, pero la gente por ahí que no hace tanto que vive, o qué sé yo, hay que irlo apuntalando, y bueno, también ir haciendo las multas concernientes hasta que logremos que todo el mundo logre hacer la rueda, por así decirlo. Sí, pues, a ver, Manuel, más allá de que obviamente los municipios tienen que dar respuestas, no es una problemática que es potestad únicamente de Salsipuedes, le pasa a todas las localidades del corredor de Sierra Chicas. De hecho, me imagino que hasta deben laburar en conjuntos. Sí, todo se labura en conjunto, y como vos decís, se trabaja en conjunto, y es una problemática social. Claro, es una problemática, uh-huh, que uno diga que es un servicio como el internet, qué sé yo, que se da, que bueno, lo tengo, y esto es parte del ambiente en el que vivimos, va mucho más allá de que a mí me ingresa por el caño que entra a mi casa y la tengo, sino que a nivel ambiente también es una cuestión mucho más macro, digamos. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, todos tenemos que ser conscientes de que el cuidado del agua nos incluye a todos. Porque por más que hay gente que te dice, sí, yo pago el agua y yo necesito tenerla, es cierto, y es un reclamo válido, siempre se los digo, pero pensemos también que el agua, si el agua no está disponible, por algo es, y si nosotros más consumimos, más agua tomamos, y no es solamente agua que le sacamos al vecino, es agua que le sacamos también a la flora del lugar, a la fauna del lugar. Entonces, digamos, estamos haciendo un daño a nuestro propio ecosistema. Sí, entender el municipio en este caso como un nexo entre el recurso natural y la comunidad, como para garantizar que todos puedan tener agua potable en sus viviendas, pero en realidad es un recurso natural, es un recurso que todos deberíamos cuidar, porque bueno, es de todos en realidad. Preguntarte, Manuel, en este sentido y por todo lo que venís diciendo, digo, la situación es bastante crítica, no solamente considerando la bajante del dique La Quebrada, que es una de las fuentes donde también se alimenta Sol Si Puedes, sino que esto de ya pensar en poder llenar los camiones hidrantes desde otras localidades, digo, es una situación muy grave. ¿Se vio antes esto? Estamos en una situación, y la gente lo tiene que entender, y en las redes se ha publicado y lo seguimos entendiendo, estamos en una situación crítica. Estamos en una situación crítica, la gente no se tiene que alarmar, la gente no hay que volverse loco, pero tenemos que cuidar el recurso lo más posible, porque hasta que no vengan las lluvias, lamentablemente la situación siempre se va a ir agravando. Uh-huh. Por eso no estoy descubriendo la pólvora, ni mucho menos. Uh-huh. Nosotros sabemos que el calor, la evaporación, el consumo, todo. Si no llueve, no hay recambio. Y si no hay recambio, cada vez va a haber menos recursos para distribuir. Uh-huh. De todas maneras, evidentemente, este verano, lamentablemente, tocó que sea mucho más duro que el verano anterior. Nosotros el verano anterior habíamos aprendido y estaba el plan de contingencia para una situación similar. Pero bueno, lo que nos encontramos es algo totalmente, digamos que sobrepasó totalmente lo que nosotros esperábamos. Y si bien ahora, como verán, está el acueducto que se está haciendo en Chicas Norte, no es una solución que vayamos a tener, digamos, en los próximos 60 días. Y bueno, y dependerá mucho del nivel de avance de obra y todo, y va a ser un paliativo porque extrae agua desde otro cauce, el río Carnero, y aguas abajo, pero hasta que eso llegue, lamentablemente, tenemos que hacer el uso medio del recurso y se estará distribuyendo lo más homogéneamente posible y lo más equitativamente posible el recurso que esté disponible. Manuel, la última, agradeciéndote, si bien no es una cuestión exacta porque no se puede saber, pero se hacen estudios, o sea, se puede más o menos tener una tentativa de cómo puede ser diciembre, enero y febrero en cuanto a las lluvias, si puede ser positivo, si vamos a tener un verano con poca agua. ¿Eso se puede realizar a esta altura? Sí, a ver, tenemos el servicio meteorológico, se hace una previsión de que antes lluvia va a haber. Uh-huh. No se prevé un verano lluvioso. Ahí está. Pero sí se prevé lluvias, digamos, que pueda paliar la situación actual, evidentemente. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? No se prevé un verano que vaya a lograr recuperarse como para que el año que viene hasta el sur estemos bien. Pero todo esto tiene un grado de incertidumbre. Claro, o sea que nosotros siempre con la esperanza de que las lluvias lleguen lo más temprano posible y que sean lo más cabalosas posible, por así decirlo. Uh-huh. Bueno, Manuel, sí. La previsión es mediados de diciembre. En mediados de diciembre tengamos buenas lluvias. Uh-huh. Bueno, ojalá que así sea, porque realmente es una preocupación que tenemos todos, ¿no? Sobre todo acá en el corredor de Sierras Chicas. Manuel, te agradecemos este rato con Radio Nexo y obviamente vamos a seguir en contacto para conocer la situación en Sol Si Puedes. Por supuesto, les agradezco el espacio y seguiremos en contacto en cualquier momento. Te mandamos un abrazo. Hasta luego. Hasta ahí las palabras de Manuel Cornet, el ingeniero y el director de agua y saneamiento.